Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy. Solo de guitarra, de Verugo Carámbula, editado en Argentina en 1978. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un podcast que de tanta vergüenza que te genera los vas a terminar buscando en la ventana de incógnito. Mi nombre es Julián Marcel y hoy les propongo que viajemos a la ciudad de Buenos Aires al año 1978 para escuchar las canciones de un disco editado por un humorista. Pero antes de nada, o antes de todo, les quiero hacer notar algo que seguramente verán al momento de estar viendo las duraciones de estos episodios, no solo los anteriores sino también de los que vendrán. En algunos casos vamos a hablar de discos que no están en Spotify, pero que se pueden escuchar en YouTube o mismo en los lugares de descarga. O también son discos que están descatalogados, como este mismo que vamos a analizar. De eso quiero hablar después, pero con respecto a las duraciones de los episodios, les quiero anotar que no siempre es fácil dar con la información requerida para su situación de contexto, digamos. Con este disco en particular me pasó al principio, pero porque quería buscar información adicional en internet o en otros lugares sobre las intenciones de grabar el disco o alguna opinión del mismo artista. Y esto no siempre es fácil. Hay un dicho totalmente falso que dice que en internet está todo. Y les puedo asegurar que nada está más lejos de la realidad. Hay discos, hay libros, hay obras, hay videos que en internet ni siquiera aparecen. Ni les quiero contar de imágenes. Hay historias que esperan ser descubiertas o al menos analizadas para sacarlas de su propio pozo de oscuridad y tener un momento de reivindicación. El podcast se encarga justamente de eso, de darle el lugar que se merecen, sea por 15 minutos, una hora, lo que sea, pero saber que existen y que quizás a alguien, a vos, por ejemplo, que estás escuchando, le puede llegar a importar. El disco del que hablaremos, digamos, se ubica en uno de esos lugares. Dijimos que se trata de uno editado por un humorista. Bueno, el humorista se llama Ever Hugo Carámbula, pero la unión de sus nombres generó el seudónimo por el que lo recordamos todos, Verugo Carámbula. No mucha gente, es decir, algunos saben, pero la mayoría no, pero no mucha gente sabe que él editó un disco exclusivamente instrumental llamado Solo de Guitarra y editado ni más ni menos que por EMI. Hablar de dicho disco es imposible sin situar en contexto sobre quién era Verugo Carámbula. No solamente para nuestros oyentes de veintitantos años, sino también para los que pueden tener un poco más de 50 y ya están empezando a olvidar cosas. Verugo Carámbula nació en Las Piedras, departamento de Canelones, en la República Oriental del Uruguay, el 31 de octubre de 1945. Y si bien todos lo conocemos como humorista, en verdad Verugo siempre fue músico. Toda su vida se destacó como guitarrista, pero a lo largo de sus 70 años ha sabido ejecutar varios instrumentos como batería o bajo. La información recogida en varios sitios, además de la misma que compila Wikipedia, dice que Verugo se inclinó por el jazz al mismo momento en que se recibió como profesor de guitarra, a los 13 años. Según una entrevista que le hizo César Pradines, quiero decir, para La Nación en el año 2003, Berugo contaba que las primeras armas con el jazz las empezó a tomar con su primer grupo, el llamado Crazy Clown Jazz Band, un conjunto en donde tocaba el banjo y con el que ganaron el Gran Pepsi Festival Jazz el 12 de octubre de 1960, según se recoge la información que habita por ahí. En aquel momento, el premio que se le daba al conjunto era no solo una estatuilla, sino también la posibilidad de grabar un simple de 78 revoluciones por minuto con dos canciones, lo cual era un logro para un grupo que recién comenzaba. Un detalle particular que acompaña la formación de este conjunto es que el baterista era Roberto Galletti, quien una década más tarde fundaría Totem, quizás una de las mejores bandas de la historia del rock uruguayo, en donde se destacaría también Rubén Rada. El grupo, poco después, cambió de nombre. Pasó de Crazy Clown a The Chicago Stompers, no confundir con otra banda estadounidense de jazz de los años 30. Este fue el grupo con el que conoció la República Argentina, tocando en diversos sótanos de jazz, que eran los lugares que solían tocar los grupos que en ese momento empezaban a aparecer y de a muchos. La escena de Buenos Aires en los años 60 no solamente empezaba a surgir, sino también a grabar discos. Esa época de la historia del jazz porteño es muy rica. Y recomiendo, para alimentar esa amistad de músicos sobre todo, el libro de Claudio Parisi, Grandes del Jazz en Buenos Aires, editado por Gourmet Editorial. Más allá de esto, la vida de Berugo como músico no solo se limitaría a los Chicago Stompers, también participó como contrabajista del trío de Enrique De Boni, con quien grabó un EP de 4 temas en 1962 llamado Sabor a Miel, y que fue reeditado hace muy poquito nada más en el año 2022 por el histórico sello uruguayo Sondor. Es muy curioso este trabajo porque, además de contar con Berugo Carámbula como contrabajista, además del mismo Enrique De Boni en el piano y Enrique Guglielmi en la batería, cuenta con una de las poquísimas grabaciones como cantante de una tal Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz del Campo, pero acá todos la conocemos como China Zorrilla. En ese disco, China canta una hermosísima versión del clásico I Can Give You Anything But Love. Vamos a dejar en la descripción de este episodio esa versión para la que puedan escuchar completita después del episodio. Pero a partir de ese mismo año, 1962, la vida de Berugo Carámbula tomaría un rumbo totalmente inesperado. Esa planta me recuerda a mi primer empleo, en un bar de mala muerte. A mí me parecía el séptimo cielo. Yo tocaba el piano, y los sábados y los domingos se llenaba de gente y organizábamos coros. ¡Ja! Con este número los volvía locos. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're gonna find happiness. And I guess all those lovely things you fight for, gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets will work dozens. Dijimos que a partir de 1962 la vida de Berugo tomaría un rumbo inesperado. Los Chicago Stompers fueron convocados para formar parte de la orquesta de músicos que acompañaría la banda de un programa que el Canal 12 de Montevideo iba a transmitir. Era un programa humorístico llamado Telecataplum, en el que participaban actores, dibujantes, artistas radiales, es decir, gente que no era experta en televisión. Hacia esa experiencia se sumaron Berugo y algunos de sus compañeros de grupo, como Julio Frade, excelente pianista. El éxito del programa fue tal que un año después el mismo programa se hizo en Buenos Aires, en lo que se inauguró el trabajo como humorista de Berugo, pero no por voluntad propia, sino por falta de actores. Los guiones metían a los músicos del programa como extras y los aprovechaban. A partir de ese momento, y con los diversos nombres que tomarían los programas de lo que se llamó la troupe de los uruguayos, Upumor, Po, Hiperhumor, Jaujarana, etc., la carrera de Berugo iría por otro rumbo, aunque su vinculación con la música siempre iba a estar presente. De hecho, cada vez que el guión así lo requería, había números musicales en donde se podía ver a Berugo tocando la guitarra. Quizás uno de sus personajes más conocidos y entrañables sea el del gaucho Gavino, en donde siempre cantaba unas coplas que terminaban en una mala palabra que no llegaba a cantarse porque siempre le tapaban la boca. Antes de ir al análisis en concreto del disco Falopa de la fecha, solamente tenemos nociones de dos canciones en donde la autoría de Berugo Carámbula aparece. La primera es un tango llamado Del Tiempo Colonial y que fue solamente grabado en un EP del trío de Luis Di Matteo, un bandoneonista uruguayo, en la que canta un tal Ramón Díaz. Desde ya, no confundir con el director técnico, ¿no? El curioso dato que comprende esta canción es que el poeta de este tema es Homero Expósito, el mismo de Naranjo en Flor, por decir uno de sus tantos clásicos, ¿no? La segunda canción en donde vemos la firma de Berugo es en un disco de su hijo Gabriel, quien supo durante varios años ser integrante de la banda de Fito Páez, como también tener su propia banda, ¿no? Los Perros. En el año 2005, Gabriel editó su cuarto trabajo discográfico titulado Viviendo Urgente, y como último tema hay una composición grupal llamada Jam Berugo, en donde su padre, justamente también, toca la guitarra española. Esta sería la última grabación de nuestro artista, dado que pocos años después sería diagnosticado con el mal de Parkinson, que lo terminaría matando el 14 de noviembre del año 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, yendo estrictamente a lo referido al disco, Solo de Guitarra es un disco de 12 canciones, 11 versiones interpretadas por Berugo y una sola canción compuesta por él. Los géneros de las obras varían, pero en general encontramos obras folclóricas, tangos y bossa nova en el repertorio. Una cosa que me llama la atención para quien lo escuche es que da la sensación que Berugo lo hizo lo más intimista posible. Hay una obra maravillosa de Edmundo Rivero, un disco quiero decir, llamado En la Intimidad, que pareciera literalmente grabado en el living de la casa. O por lo menos a uno le da la sensación a la primera escucha. Con este long play de Berugo Carámbula, uno tiene la misma sensación. ¿No les pasa que cuando tienen un amigo músico que le gusta mucho tocar su instrumento, se pone a ensayar notas de la nada? A mí me ha pasado eso. Y esos momentos de silencio casi ritual, en donde más que prestar atención al amigo, nos dejamos llevar por la música, son momentos realmente maravillosos. Este disco está plagado de esos silencios que se esconden entre cada nota, y Berugo supo encontrarlos. Como hemos dicho más de una vez, no vamos a encargar de analizar tema por tema porque no es nuestra tarea, pero sí quiero dejar un par de impresiones de algunas canciones que sí aparecen en este disco. La versión de Adiós Nonino y de Over the Rainbow son realmente bellísimas, además de ser altamente difíciles de tocar en la guitarra. Sobre todo notarán en la versión del clásico de Piazzolla cómo se llega a escuchar la respiración de Berugo. Ese detalle tan específico me hizo recordar mucho las grabaciones en estudio de Glenn Gould cuando cantaba por encima las obras que componen el clave bien temperado, ¿no?, de Johann Sebastian Bach. Ese detalle orgánico del disco, por decirlo de una manera, hace más íntima su escucha. Y creo que con una buena reedición en CD o en LP de este trabajo, podría valorarse muchísimo más. Por otra parte, el único tema del disco que es toda obra de Carámbula, Piazzolex, es una compleja obra escrita al estilo de Astor, pero con una sensibilidad especial. Componer a lo Piazzolla en guitarra es realmente difícil, pero al escuchar ese estilo, uno interpreta que las influencias clásicas que tuvo el marplatense a la hora de crear su música es más que obvia. La inclusión de obras de Baden-Powell, Atahualpa Yupanqui o Vinicius de Moraes nos mete de lleno en un mundo sensible particular. Si un oyente casual, como vos por ejemplo, no hubiese conocido este disco, probablemente iba a darse cuenta de su sonido por la elección de los temas, como por lo que se sugiere de la misma tapa, ¿no? Un tipo en smoking o ropa de gala con una guitarra criolla. El disco lamentablemente tuvo dos ediciones, la original argentina de 1978 y la uruguaya también del mismo año. Todo lo que ustedes encuentren en YouTube o mismo de Spotify de este disco está ripiado de los vinilos originales, que si bien nos permiten escucharlo con cierta claridad, también hace ver la falta total de interés de guardar los archivos originales de grabación para poder hacer una nueva edición de este trabajo. Por último, dos palabras que aparecen en la contraportada de este solo de guitarra. Verugo Carámbula agrega un asterisco para el segundo tema, Juegos Prohibidos, entre paréntesis, Quiero, de Antonio Rubira. Y dice, para aclarar, que en realidad la obra se llama Estudio Alegro de Rubira, y que eligió ese número para el disco porque con ella aprobó el primer año de profesorado de guitarra con un 10 felicitado, probablemente en el año 1955. Ahora sí, para finalizar, quisiera agregar que en el disco intervinieron muy pocas personas, apenas 7. Un intérprete, Verugo Carámbula, Osvaldo Valls como productor musical, 3 técnicos de grabación, un fotógrafo, un encargado del corte de acetato y una secretaria de producción. Nada más. Como para hacer más intimista el clima del disco. Uno de los objetivos que tiene Disco Falopa a la hora de hablar de estos discos no es ubicarlo desde el lado de lo bizarro o del consumo irónico, o alguna de esas pavadas que desde aquí atacamos, sino tratarlos como obras artísticas completas que merecen su análisis y sobre todo su respeto a la hora de escucharlas. Este disco fue grabado de manera seria por un intérprete genial. Es una pena tan grande saber que estos trabajos queden almacenados dentro de ese triste mundo que es el de los discos descatalogados, el de discos que apenas pudieron estar muy poco tiempo en las calles. Disco Falopa, más allá del nombre que tenemos, apunta a reconocer esos trabajos, a hacerle saber a otra persona que nunca lo escuchó o lo hizo por arriba, que merece y mucho la pena ser escuchado. Verugo Carámbula agregó un muy breve texto en la misma contraportada del disco. Dice así: una de las dudas que tenía antes de grabar este LP era si sería posible lograr comunicación con el público a través de un disco. Luego de escucharlo terminado, puedo asegurarles que salió como si realmente hubiese tocado frente a ustedes. Creo que este disco es una buena adquisición. Yo ya me lo compré. Ese clima de intimidad también lo buscó Verugo con su guitarra. Qué bueno saber que los amigos también piensan como uno. A continuación escucharemos Piazzolex, de y por Verugo Carámbula, de su disco Solo de Guitarra, editado en 1978. Tan intimista es el clima del disco que hasta la última nota del tema pareciera desafinada, o hasta mal tocada, diría. Y aún así, el intérprete lo dejó grabado. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Thank you.